Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me encantaría que Guillermo del Toro filmara una cinta de horror cuyo argumento nos llevara a recorrer por dentro las oscuras cavernas y los diabólicos laberintos del cerebro de algún funcionario público para descubrir qué es lo que los hace pensar que por serlo pueden gastar y actuar como les dé la gana y vivir como príncipes a costa de los demás. En la cinta seríamos lo que somos realmente, insignificantes micropartículas desarmadas. Al final tendríamos que acabar con el monstruoso villano, algún virus, alguna bacteria, cierto ácido, con nuestras propias manos. En el final feliz recobraríamos nuestro tamaño y lograríamos un buen gobierno. La película tendría que ser verdaderamente monstruosa, como lo es nuestra realidad. O quizá no tanto, para no exagerar. En plena crisis, cuando el doctor Agustín Carstens, quien nos diagnosticó un catarro, nos sale con que se trataba de pulmonía y además fulminante, Los Pinos ha sobrepasado el presupuesto que tenía para el semestre en 361 millones de pesos, más de la tercera parte sobre lo que había autorizado el Congreso. No es la primera vez. También lo hizo en los 2 años anteriores, aunque ahora la cantidad será más grande debido a la compra de 2 helicópteros compromiso adquirido por el presidente Fox, según explica la propia presidencia. Entre paréntesis, tendrían que cobrárselos entonces, pues, a los hermanitos Briviesca, aunque a lo mejor resulta que ellos fueron los vendedores. Cuando una familia se queda sin dinero, se aviene y nada más. No le queda de otra. Cuando al gobierno le pasa lo mismo, ¿cómo lo soluciona? Gastando más. ¿Cómo puede el presidente Felipe Calderón pedirnos una vez más sacrificios si la oficina que está directamente a su cargo no los hace, si su propio gobierno no los acata? El gasto en publicidad del gobierno federal para este año está presupuestado en 1.875, repito, 1.875 millones de pesos. ¿Toda esa plata para qué? ¿Para publicitar lo que no se ha hecho? ¿Para promover la crisis? ¿Para qué? Nadie está más consciente del estado del país que sus habitantes. Para nada necesitamos que nos digan lo mal que nos va y mucho menos que nos lo digan con cargo a nuestro bolsillo. No requerimos spots, nos basta con mirar dentro y en torno nuestro. Pero no es solamente el gobierno federal. Los estados recibieron el año pasado 90 mil millones de pesos más en asignaciones que en 2007 y este año 50 mil millones más gracias a los precios que alcanzó el petróleo. Sin embargo, no les alcanza. Y hay municipios que prácticamente han cerrado como si fueran tendajones porque no tienen para la nómina ni para la gasolina. El gobierno está pobre, sí, pero ¿ha visto usted que algún funcionario público reduzca su tren de vida o los gastos de su oficina, siempre multimillonarios? Aunque a decir verdad, sí, podemos notar algún sacrificio. El avión particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido, que antes visitaba McAllen, San Antonio y Houston una vez por mes, ahora visita en fin de semana Los Cabos, La Paz, Ixtapa, Mazatlán y Veracruz. Pero, ¿qué tienen en el cerebro quienes nos gobiernan? Yo creo que sería una película interesante, ¿no? Las grutas, las cavernas, los laberintos, los precipicios, la oscuridad. Ojalá se anime Guillermo del Toro. Hoy puede ser un gran día y mañana también.